y nos gozamos de tenerlos con nosotros. Cuando mueven sus manos y le dicen bienvenidos, gloria al Señor, con ese mismo gozo recibimos entonces al pastor Andrés Espejo. Adelante, pastor. Maravilloso el nombre de Jesús. Que Dios lo siga bendiciendo, amados hermanos y amadas hermanas. Privilegio que nos otorga el Señor de estar esta noche aquí en la Iglesia de Independencia, delante de todos estos matrimonios, delante de todo este pueblo santo, y saludar y agradecer la invitación de mi querido hermano y también amigo mayor en el ministerio, Reverendo Armando Morales, su amada esposa. Saludar a mis amados consiervos también mayores del ministerio, con quien seguimos y vamos trabajando, amén, en la obra del Señor, con mi amado pastor Cueto, Agustincito, hermano Eduardo Macías y todos los obreros que están aquí, amén. Resulta una bendición para quien habla, para nosotros, saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y estar en este culto de acción de gracias por los matrimonios, un culto de matrimonios que estoy seguro que al Señor le agrada, porque si algo quiere el Señor es que los matrimonios estén juntos, bendecidos y prosperados. Amén, amados hermanos. Quiero presentar a mi amada esposa, la hermana Sarela. Aleluya. Dios me la ha cambiado, me la ha transformado en una mujer de Dios. Ella no era antes así. Ella era una mujer que, por los mismos problemas que tuvo en su casa, en su hogar, pues tenía en su corazón muchas heridas, muchos traumas. Esto originó que después se manifestara su verdadero carácter, un carácter irascible, un carácter de celos, a veces un carácter que llegaba al egoísmo y que luego trajo los trastornos a la casa y al hogar. Bien dijo nuestro Señor Jesucristo: la mujer sabia edifica su casa, más la prudente sabia, así dijo, no, más la, no quisiera decir eso porque no vaya a golpear ahora a mi esposa, este es un vaso frágil ahora, pero la mujer que no tiene sabiduría con sus manos destruye su hogar, destruye su familia, destruye su casa. Amén, amados hermanos. ¿El amor qué? Dilo, dilo tú. Gloria al Señor. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga a todos en esta noche, amados hermanos. Que Dios les bendiga mucho más. Realmente agradecemos la invitación a los siervos del Señor para permitirnos estar en este lugar y saludar a los pastores también que están presentes, obreros. Un saludo muy cariñoso, aleluya, para todos ustedes. Para nosotros es un privilegio, una bendición estar aquí en este lugar. Gloria al Señor, porque realmente lo que Dios hizo en nuestras vidas, gloria al Señor, el cambio que Dios hizo en nuestras vidas fue algo tan maravilloso, hermanos. Tan precioso, tan hermoso, cuando yo pensaba de que jamás ya yo iba a ser feliz, Cristo, gloria al Señor, me devolvió la felicidad, porque con Cristo todo lo podemos. Gloria a Dios. Escuchaba al pastor Cueto testificando acerca de que él visitó a los brujos, yo visitaba a los brujos, al espiritista, para solucionar mis problemas. Gloria al Señor, y no había ni un día que yo parara, todos los días era estar de un lugar a otro, queriendo solucionar los problemas, queriendo, aleluya, comprar el cariño de mi esposo, porque realmente todo se había perdido en el hogar, todo era odio, resentimiento, insultos. Y también quería matarme con los brujos, eso tienes que decirlo también. Así es, así es. Ese era el propósito, ¿verdad? Que si no era para mí, no era para nadie tampoco. Gloria a Dios, esa es la mentalidad, ¿no? Bendito sea el Señor. Pero gracias al Señor, hermanos, que Dios hizo una obra tan maravillosa, tan preciosa, cuando empecé a conocer la palabra de Dios, me enamoré primero del Señor, me enamoré primero de Jesucristo. Gloria al Señor, porque sin haber conocido el amor de Dios, sin amar a Dios primero, uno no puede amar a nuestros seres queridos, hermanos. Yo tenía mucho odio en mi corazón, el odio era tan grande. Bendito sea el nombre del Señor, que mi esposo estuvo, aleluya, fue alcalde de un distrito, muchos lo saben, y en su camioneta pusieron una bomba, tiraron una bomba a la camioneta, y él se había cambiado de carro, y cuando yo me enteré que el chofer y los guardaespaldas habían sufrido el accidente, yo me apené mucho, porque yo dije, qué pena, cómo han estado él para que le caiga la bomba. Mire el resentimiento y el odio que yo tenía en mi corazón para mi esposo. Porque no era libre, ¿me entiende? Porque no tenía a Cristo en su corazón, aleluya, porque estaba con una gran cantidad de demonios. Porque solamente la persona que tiene demonios en su corazón puede desear el mal de su prójimo y con mayor razón de su amado esposo. Aleluya. Tengo que defenderme porque mi esposa siempre cuando habla me ataca. Gloria a Dios. No, realmente, muchas veces tengo que pedirle al Señor que me haga recordar todo lo que sufrí antes de conocer a Cristo. Dios sanó todas mis heridas, amados hermanos. Aleluya. Para testificar yo tengo que orar al Señor y hazme recordar qué cosas pasé, qué situaciones difíciles pasé en el matrimonio, porque realmente nos casamos muy enamorados. Uno se casa muy enamorado, gloria al Señor, nos conocimos a los 14 años, fue algo maravilloso, un amor puro, un amor sincero, pero se fue deteriorando el matrimonio por causa de no conocer la palabra de Dios, por no sujetarme a mi esposo, por querer, aleluya, ser primero que él en todo aspecto, mandar en la casa, dirigir las cosas, alabado sea el Señor. Pero mi esposo tenía un defecto, aleluya, a él le encantaba ser muy, digamos, muy cortés con las personas, gloria al Señor, y tenía su defectito también, porque siempre me decían, lo veo que lleva a la secretaria a la derecha, lo veo que lleva a la secretaria a la izquierda, bendito sea el nombre del Señor, gloria al Señor. Eso fue llenando mi vida también de rencor y resentimiento, de celos, me llené con, fui una mujer muy celosa, hermanos, cegada por los celos, hice muchas cosas, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene celos porque el esposo le da los motivos de ponerse celosa. Gloria al Señor, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios ha hecho una obra maravillosa en mi esposo y en mí. Ahora ya no hay celos ya, gloria al Señor. Ahora ya no hay nada de eso. Ahora todo es alegría, gozo. Existen los celos, pero esos celos santos. Porque la mujer cristiana tiene que tener celos santos. Tener un cuidado con su esposo, bendito sea el nombre. No es pecado eso, cuidar al esposo, estar al lado de él, pendiente de lo que le sucede, bendito sea el nombre del Señor. Dios me cambió, hermano, y me devolvió el amor grande para mi esposo. El odio que yo le tenía, el Señor lo cambió en amor. ¡Gloria al Señor! Pero primero, como les decía, me enamoré del Señor con todo mi corazón. Y ahí aprendí a amar a mi esposo, porque lo primero, el primer mandamiento en la Biblia está, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, gloria al Señor. Y ahí viene el amor al esposo, gloria al Señor, un amor hermoso, un amor incomparable, gloria al Señor, que tenemos que tenerle a los esposos. Yo llegué al camino del Señor odiando a mi esposo, pero aprendí a orar por él, a pedirle a Dios por él, y Dios me lo trajo a este camino, y le agradezco al Señor por ese milagro tan grande que ha hecho. Y aquí estamos ahora, testificando de lo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas, aleluya, y recibiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, gloria al Señor. Por ejemplo, nosotros las mujeres tenemos un recipiente lleno y grande, aleluya, un recipiente grande para recibir cariño, amor, afecto diariamente por los esposos. A nosotros no nos molesta que ustedes nos digan cariño, mi amor, mi vida, todo el día. Por el contrario, eso nos hace muy felices. ¿Sí o no más, hermanas? Amén, gloria al Señor, qué lindo. Qué lindo, hermanas, que nuestros esposos nos llenen diariamente de palabras con cariño, con ternura. Gloria al Señor, que ellos lleguen del trabajo y nos busquen para darnos un beso, porque eso se va perdiendo en el matrimonio. Llega el esposo y llega y primero saluda al perrito, a Bobby, Bobby, Bobby, oye, y lo cargan a Bobby, le abrazan a Bobby. Y la esposa, gloria al Señor, bendito, o primero a los hijos, no, primero tiene que ser a la esposa. Porque nosotros estamos necesitadas de amor, necesitadas de cariño, gloria al Señor, aleluya. Y eso es importante para nuestras vidas, para seguir viviendo, para tener vida. Porque realmente la ama de casa, que cuando no trabaja en el hogar, se estresa, se cansa. Está con los niños, prepara a los niños para el colegio, luego se va al mercado, viene del mercado, prepara el alimento, bendito sea el nombre del Señor. Y lo único que quiere uno cuando viene esa esposa es que la abrace y le diga qué rico has cocinado, qué rico que está esto, gloria al Señor, uno se siente muy feliz. Unas cosas que yo realmente en el camino del Señor he aprendido también, hermanas, gloria al Señor, a hacer feliz a mi esposo. A los hombres les gusta que los admiren. Que le digan, qué guapo que estás, qué hermoso que estás, qué bien te queda el terno, mi amor, gloria al Señor, ¿no? ¡Aleluya! Ahí, ahora aplaude a los varones, gloria a Dios, de verdad. A admirar a mi esposo, porque yo soy, tengo que ser la primera admiradora de mi esposo, no voy a esperar que los demás lo admiren a mi esposo, tengo que ser yo la primera que lo admire, la primera que lo halague, para que él se sienta contento y feliz. Porque míreme, cuando los amadas hermanas, cuando el esposo se va a trabajar, tiene personas muy cercas de él que le pueden decir qué bien hace usted su trabajo, qué bien que lo realiza. Pero nosotros tenemos que adelantarnos a eso. Hijo, qué bien, te felicito, qué bien estás en el trabajo. Lo dicen, no, que a veces algunas. ¿Cuánto has traído a la casa? ¿Cuánto has traído? ¿Cuánto tienes? ¿Esto tan poquito has traído? No alcanza. El hombre se deprime, se pone triste. Uno tiene que decirle, gracias, hijo, no importa. Es poco lo que has traído, es tu esfuerzo, es tu sacrificio. Gracias porque traes a la casa ese dinero para nuestros hijos, para nuestra familia. Nosotros tenemos que admirar a nuestros esposos, ayudarlos, gloria al Señor. Esto es importante en el matrimonio. Lo he aprendido en el camino del Señor. Porque antes yo renegaba, yo criticaba, bendito sea, ahora no. Ahora sé agradecer lo que se pone en la casa, agradecer en todo aspecto todo, bendito sea el nombre del Señor. A los hombres les gusta también que la esposa lo respete mucho, porque algunas mujeres a veces con la mirada lo mandan al esposo, ¿no? Le hacen la mueca, ya, vamos, vamos, ¿no? ¿Sí o no? Con la mirada, con la mano en la cintura, con el pie para el costado, ya, ya, vamos. Gloria al Señor, eso no podemos hacer con nuestros esposos. O un silencio sepulcral. Ah, verdad, también el silencio, el mutismo. No digo nada, ¿no? Y por dentro estamos rabiosos. El matrimonio, nosotros tenemos ya 36 años de casado, 18 años en el camino del Señor, pero no crean que todo es color de rosa. Hay diferencias. Existen muchas diferencias y ustedes mismas tienen que ir conociendo al esposo. Por ejemplo, mi esposo cuando tiene calor, yo tengo frío. Cuando yo tengo frío, él tiene calor. Y eso es ya toda la vida, es increíblemente, lo testificamos porque es la realidad. Es increíble, el gusto de él es diferente al mío. Pero yo me he adaptado, ahora que conozco al Señor, me he adaptado a sus gustos. Y él también se ha adaptado a los míos. Y ahí tomamos la victoria. No es que incompatibilidad de caracteres, eso es una mentira del diablo. Los matrimonios no duran ahora nada, 2 años, 3 años y ya se separan por incompatibilidad de caracteres. No es incompatibilidad de caracteres. En el matrimonio uno se casa para toda la vida. Y tiene que aprender a convivir con el hombre o con la mujer que Dios ha puesto a nuestro lado. Con sus defectos. No, con sus defectos. Los varones, por ejemplo, algunos hombres, no todos, ¿no? Tienen la costumbre de secarse y la toalla tirarla al piso y pisotearla. Un poquito. Ya aprendió que no. Gloria al Señor. O dejan el periódico tirado por la sala o por el dormitorio. El periódico, gloria al Señor. Y a veces eso amarga a las mujeres. Pero hemos aprendido. O en el baño también lo deja. Gloria a Dios. Y la verdad que hemos aprendido, he aprendido en este camino a convivir con mi esposa, a convivir, porque hay que aprender a convivir con la pareja para tomar victoria. He aprendido en este camino a sentarme a conversar con él en un momento oportuno, no cuando estamos amargos, sino cuando estamos tranquilos. Cuando yo estoy mirando ahí que pueda recibirme, ¿no? Algo que no me parece bien, y voy orando a Dios. Señor, ayúdame que lo que yo le diga le llegue a su corazón y me pueda decir amén, amén, o me pueda exhortar tal vez, porque muchas veces también recibo las exhortaciones de mi esposo. Y también me ayuda a mí. Y le digo al Señor, a veces quiero decir, no es así. Pero sé por el Espíritu Santo de que sí, que está mal lo que yo hice. Y tengo que aprender a aceptarlo. Eso nos ha llevado a muchas bendiciones realmente, hermanos, en este tiempo de casados que tenemos en el matrimonio. Y este tiempo que estamos en el camino del Señor, hay muchas cosas grandes que Dios nos da, hermanos. He aprendido, yo cuando leí un libro donde decía que al hombre le gusta que lo admiren y que lo respeten, eso caló muy profundo en mi corazón. Y eran cosas que de repente dentro del matrimonio había faltado muchas veces en mí. Y eso a mí me ha dado mucha victoria, hermanos. Admirar al esposo y respetar al esposo es algo maravilloso, algo hermoso, algo precioso. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y usted admira a su esposo. A ver, mírelo a sus ojos. A ver, mi amor, te admiro. Diga, a ver, ¿cuántos pueden mirarse a los ojos? A ver. Mírese a los ojos. Porque estamos ahora, esta noche hay fiesta, hay boda, hay luna de miel. Gloria a Dios, ahí dele un besito a su esposo, dele, anímese. Un abracito, un besito, acá en el cachete nomás, ¿ah? Gloria al Señor, aleluya. Pero mírense pues, no tengan vergüenza. ¿Por qué va a tener vergüenza usted a su esposo, a su esposa? Al contrario, aproveche, mire, ve. Aquí hay amplitud. Para que usted lo abrace, le dé un beso, le diga te amo, te quiero, porque estamos de matrimonio ahora. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, gloria al Señor. Y yo la verdad que me siento muy contenta. Dios hizo grandes cosas en mi vida, en mi matrimonio. Y le digo al Señor siempre que nos conserve así juntos como estamos. Que no desagrademos a Dios, porque tenemos testimonio de que muchas personas, simplemente con el vernos tomados de la mano, después de tantas cosas que han pasado en nuestro matrimonio, muchas vidas se han convertido. Por el testimonio de mi esposo también, bendito sea el nombre del Señor, muchas vidas se han convertido y nosotros le agradecemos al Señor y no queremos desagradarlo, sino queremos seguir creciendo en el camino del Señor, seguir agradando al Señor en este camino. Porque realmente los matrimonios en el mundo afuera se destruyen muy prontamente. Pero hermanos, una cosa sí les digo, que con Cristo todo se puede. El psicólogo, el psiquiatra me dijo de que mi esposo era un hombre malvado, un hombre perverso. Gloria al Señor, porque realmente muchas veces yo asistía al psiquiatra porque los insultos que él me daba eran muy fuertes y yo estuve a punto de volverme loca. Yo estaba a punto de volverme loca, yo tomaba pastillas para dormir con whisky. Prácticamente me dopaba, ¿no? Porque yo no quería vivir. Pero fui dura cuando me predicaron la palabra del Señor. Mi madre me predicó la palabra 11 años. Yo no quería saber nada con este camino. Por el contrario, yo decía que mis hermanas estaban locas por haberse metido este camino. Y decía, pobrecitas, sin saber que la pobrecita era yo y que necesitaba a Cristo en mi corazón. ¡Aleluya! El conocer a Jesucristo me ha dado mucha bendición, amados hermanos. Mucha bendición. El escuchar a Dios la palabra fue edificando mi vida, mi alma, mi espíritu. Gloria al Señor. Por eso que yo les digo, y hay cosas que ni me acuerdo ya que mi esposo me ha hecho. Pero si el psiquiatra me decía que era un hombre malvado, perverso, ¿qué cosas no le contaría yo al psiquiatra? Porque yo me iba y me sentaba horas con el psiquiatra, 3 horas y le contaba mis problemas, 3 veces a la semana, pagando fuertemente porque era el mejor psiquiatra de Lima. Y me dijo, no hay solución para su matrimonio. Usted tiene que sacar a ese hombre de su casa. Pero qué lindo, fue a buscar a una de mis hermanas el día de que yo iba a sacar a mi esposo, sacar las maletas de la casa de mi esposo y llevarlas al otro lado. Ahí me encontré con el pastor Rodolfo. El pastor Rodolfo me dijo, hija, cuando yo le conté todos mis problemas, me dijo, hija, tú no eres buena, tú has desagradado a Dios. Tú has ido al brujo, al espiritista, has hecho cuántas cosas malas y te crees buena. Gloria al Señor. Y me dijo, y pienso que tu esposo es un hombre bueno, me dijo. Alabado sea el Señor. Era el profeta de Dios, el siervo de Dios que me estaba hablando. Pero sabe una cosa, yo me salí amarga cuando me dijo eso. ¿Cómo me va a decir eso? Si es un hombre que está en adulterio, un hombre que hace de su vida lo que quiere. No lo vemos todo el día, se iba todo desde la mañana, llegaba a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y los hijos sufrían. ¿Para qué se va a quedar un hombre en casa cuando hay una mujer rencillosa? La Biblia dice, mejor en un rincón de un terrado que con una mujer que hace contienda, pleito, rencilla. Por eso ustedes tienen que tener cuidado, amadas hermanas. Amén. A no ser rencillosas, caprichosas, engreídas, que quieren conseguir sus objetivos, sus metas, que si no le dan la razón hacen una pataleta. Mejor es solo en un desierto con víboras venenosas, con cobras venenosas, con serpientes que te matan en un instante, dice el Señor, que con mujer rencillosa. Por eso que no quería estar en la casa, porque todo era pleito, diferencias, discrepancias, que dónde has venido, por qué no haces esto, por qué no haces el otro, que tú haces mal las cosas, que tú no sabes pensar, tú no piensas en los hijos. Es ahí donde comienza a destruirse la casa, se comienza a destruir la familia, se comienza a destruir el hogar. Porque ambos nos cansamos con aspiraciones de hacer las cosas bien. ¿Cuántos planes nos hicimos? ¿Te acuerdas? Nosotros no vamos a hacer ni vamos a cometer los errores de nuestros padres. Su papá, ella la abandonó cuando tenía 15 años y se fue con otra mujer. Mi padre también, si bien es cierto, me dio de todo, amén, pero tuvo dos mujeres aparte, de los cuales tengo dos hermanos de parte de padre. Entonces nosotros nos hicimos promesas para no caer en lo mismo y formar un hogar ejemplar y familiar. O sea que tú también tenías traumas, ¿no? Claro que sí. Lo que pasa que los traumas tienen su vamos a decirle su dimensión, su tamaño. Mi padre nunca se fue de la casa, ni mi madre, ¿no? Y trataron y superaron por los hijos las diferencias que existieron en la casa, pero sí nos dábamos cuenta y sentíamos el dolor de lo que mi papá hacía fuera de la casa, y sí, sus pleitos los recibíamos, aunque éramos niños y pequeños, nosotros los recepcionábamos. Obviamente eso provocó algunas heridas, pero no las heridas que tenías tú, porque tu padre fue malo. Su padre la golpeaba a su mamá, le metía puñetes, patadas delante de ellos, la botaba, la echaba fuera de la casa. Entonces, más traumas tenías tú, amadijita. Gloria a Dios, así es, así es. Heridas fuertes y grandes, gloria al Señor. Yo recuerdo que mi esposo me testificaba cuando mi suegro andaba en sus cosas, ¿no? De que mi suegra ponía un cilindro en la puerta de la casa y su papá venía y empujaba y ellos se desesperaban como niños, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, amados hermanos. Cuando uno discute en el hogar, cuando uno se llena de ira, muchas veces porque cuando en el matrimonio existen diferencias y a veces la mujer se amarga y grita, porque cuando la mujer se amarga tiene armas, unas armas ahí que saca, ¿no? A veces a algunas les gusta jalar el pelo, trompearse. Bueno, eso es en el mundo, aquí no, ¿no? Aquí todas no podemos hacer, no hacemos nada de eso. Pero sí podemos gritar fuerte. Pero en el mundo se insulta, se habla lisuras. Gloria al Señor. Y tantas cosas se tiran de los pelos los esposos. Mi esposo, mi papá, por ejemplo, pateaba a mi mamá. La pateaba fuertemente y uno lo sentía como niños. Por eso que ahora nosotros, padres cristianos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Porque uno crece con grandes traumas, bendito sea el nombre del Señor. Y a veces va al matrimonio con una defensiva, a la defensiva de que el esposo no me haga lo que ha hecho mi papá, mi mamá. Y esa era mi idea. Mi esposo no me va a hacer lo que le ha hecho a mi mamá, decía yo así. Entonces yo siempre actuaba a la defensiva en muchos aspectos, mi carácter, mi forma de ser. Pero le agradezco al Señor que el Señor me ha cambiado. Ahora eso de otorongo, de tigre, gloria al Señor, ya no estalla. Gloria al Señor, ¿no? Pero sigue, no crean que el matrimonio todo es color de rosa. En el matrimonio hay diferencias de caracteres, de formas de pensar, de formas de actuar. Pero conversando y dialogando es importante, conversar es importante, dialogar. Y ninguno se tiene que amargar cuando la esposa le dice algo al esposo. Yo pienso de que ninguna esposa y esposo quiere dañar a su pareja. Cuando uno ve algo malo y le dice al esposo, recíbalo, hermana o hermano, recíbalo en el amor del Señor. Sepamos recibir, sepamos ser receptivos cuando hay diferencias o contratiempos en el hogar. Es importante saber recibir. Yo muchas veces he recibido de mi esposo, me ha exhortado, me ha llamado la atención y he tenido que agachar la cabeza. Muchas veces a mí no me ha parecido que estaba yo haciendo mal, pero he tenido que agachar la cabeza y decir que sí, que está bien, porque yo sé que mi esposo quiere lo mejor para mí. Yo no creo que mi esposo quiera lo peor para mí, no. Y cuando yo le he hablado a mi esposo también, me ha dicho, no, me parece que esto no es así, pero también me ha sabido escuchar. Y ahí hemos tomado la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es importante, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Importante es que sepamos exhortar y reprender. Pero tú tenías una costumbre de levantar la voz. De levantar la voz y no tenías una palabra generosa, bondadosa, tú eras un poco impulsiva, rápido te llenabas de ira, eras iracunda, ¿no? Entonces levantabas la voz y mandabas a rodar y una serie de cosas más que no quiero contar porque yo la amo, aleluya. Entonces, ¿qué esposo no quiere que su esposa la trate bien y que lo reprenda y lo exhorte bien? Hijito, no está bien lo que estás haciendo, trata de hacerlo mejor, no me agrada, por favor, ¿no? Amado esposo, pero si le dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Que no te das cuenta lo que estás haciendo? Oh, no, pues entonces ahí es donde viene, ¿no, hermano Agustín? ¿Sí o no? Entonces ahí vienen algunas diferencias y van a empezar una serie de pleitos y el hombre comienza a perderle el aprecio a la esposa. Claro que ya no lo hace, pero así lo hacías hasta que llegó Cristo a tu corazón. Aleluya. Sí, el Señor ha sido muy bueno realmente. He aprendido a poder poner mis cargas al Señor, porque a Él le tenemos que dar las cargas. Antes yo me amargaba con mi esposo una semana, un mes, dos meses, no le hablaba. En cambio ahora es diferente con el Señor. Muchas veces hay diferencias y me voy a mi dormitorio, salgo de mi dormitorio y le converso como si nada. Y es algo que Dios ha hecho, algo tan maravilloso, y le digo, ¡ay, verdad que estaba amarga contigo, ¿no? Y realmente me olvido al instante, eso es lo que ha hecho Dios. O sea, ya no guardar rencor en mi corazón, por el contrario, hay una transparencia tan hermosa y eso ven los hijos, hermanos. Cuando los hijos ven un cambio realmente en el hogar, con la pareja, los hijos van a testificar también que Cristo existe, que Dios es verdadero, bendito sea el nombre del Señor. Porque hay ojos que nos están mirando, los hijos son los primeros que observan el comportamiento de los padres. Ellos tienen que ver a sus papás tomados de la mano, hermanos. Cuando el esposo está sentado, la esposa tiene que ir a darle una caricia, un abrazo, delante de los hijos, para que ellos tengan seguridad, para que ellos vean que su papá y su mamá están juntos. Mas cuando los ve a ustedes amargos, ellos también se sienten muy tristes. Tienen tristeza en su corazón, angustia en su corazón, preguntas que se hacen ellos, los niños. Pero cuando ven a su papá y a su mamá de la mano, ellos se sienten felices, contentos, alegres. El niño se da cuenta, hermanos. Los niños se dan cuenta del comportamiento de sus padres. Si los padres están amargos o están contentos. Pero mejor es que ellos todos los días vean que sus papás están contentos. Que todos los días vean que están tomados de la mano. Gloria al Señor, que todos los días vean que hay victoria en la casa, que Cristo mora en el hogar, que Cristo está con nosotros. ¡Aleluya! Porque podemos tener diferencias, pero esas diferencias se tienen que ir en el nombre del Señor y tomarse de la mano y estar juntos, para que ellos se sientan felices y podamos tener hijos sin complejos, sin traumas. Porque no puede ser que de un hogar cristiano hayan hijos con traumas, con complejos. Bendito sea el nombre, por el contrario, vamos a tener hijos que van a ser una bendición para la sociedad, bendito sea el nombre del Señor, una bendición para aquellos que no conocen la palabra, porque ellos van a decir, sí, pero mis papás son cristianos, y mis papás son felices, existe la felicidad. Mi hijo Carlos Andrés, cuando él se casó con su esposa, cuando él se unió con su esposa, le dijo, Carmen, si nosotros queremos ser felices como mi papá, yo le agradezco al Señor esas palabras, porque yo lo testifico, si queremos ser felices como mi papá y mi mamá, estaba testificando mi hijo, tenemos que buscar a Cristo. ¡Gloria a Dios! O sea que él vio algo maravilloso en el hogar. Ha visto el cambio, porque ese niño, mi hijo, era el que se ponía en centro de los dos cuando discutíamos y decía, ya no, papá, ya no, mamá. ¿Y sabe lo que hacíamos nosotros? Lo aventábamos y le decía, fuera de acá. Lo aventábamos al niño. Pero ese niño vio el cambio, gloria al Señor. Ahora ya es un joven, gloria al Señor. Ya es un señor, aleluya, con 4 hijos, con 4 hermosos nietos que mi Dios me ha dado. Están en el camino del Señor, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que a seguir peleando la batalla, hermanos. Amados hermanos, matrimonios, sigan adelante, tomados de la mano del Señor. Cuando vengan los problemas, solamente doblar rodillas. Él va a solucionar todos los problemas, bendito sea el nombre del Señor. El esposo tiene que ayudar a su esposa en la casa. Tiene que ayudar. Cuando hay niños, tienen que ayudar a la esposa. El trabajo en el hogar, el trabajo es fuerte en el hogar. El trabajo en el hogar no es una cosa simple, es muy dura, es fuerte. Por eso que el esposo cristiano tiene que ayudar a su esposa a lavar la ropa, a planchar, a cocinar. Que usted le cocine un día algo rico a su esposa. Y la esposa también cocina algo rico para su esposo. ¿No? Entonces el esposo, como dice ya mi esposo, ¿qué hombre quiere llegar a su casa si sabe que la esposa lo va a recibir con una mala cara, amarga, resentida? El esposo no quiere llegar. Pero nosotros, hijos de Dios, tenemos que hacer de la casa un refugio, donde los hijos deseen llegar rápido a la casa, donde el esposo quiere estar ya en la casa porque sabe que va a encontrar un rico alimento, va a encontrar una esposa amorosa, una esposa cariñosa. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Que sea un refugio, hermanas. Que sea un refugio. Aunque sea la casa más pobre, no hay problema. Pero donde hay amor, eso se hace hermoso. Eso se hace precioso. Nosotros cuando tuvimos la prueba difícil que nos vino, nos fuimos a vivir ahí atrás del templo. Era un lugar muy pequeñito, pero ahí éramos muy, muy, muy felices, hermanos. Un lugar tan pequeñito que yo, cuando ellos dormían, mis niños dormían, eran chiquititas, era bien pequeño el lugar, y mis hijos dormían, yo sentía su respiración. Mire, por años yo no me había dedicado a mis hijos, así una madre que encargaba a los hijos con las empleadas. Pero cuando me convertí a Cristo, Tenía el gozo de sentir su respiración cuando dormían, verlos que dormían, acariciarlos. Fue algo que Dios hizo en mi vida, algo muy grande realmente, porque yo no amaba ni a mis hijos. Me entró el odio, me entró la angustia, me entró el querer solucionar yo mis problemas solas. Bendito sea el nombre del Señor, pero tuve que buscar a Cristo para que solucione mis problemas. Y Cristo solucionó todos mis problemas. ¿Cómo no va a solucionar el de usted? Tomados de la mano del Señor, todo se puede. Y el amor, aleluya, que es el amor es lo más importante en el hogar. Tiene que ser lo más importante en el hogar. La unidad familiar con amor es hermoso. Alabado sea el Señor. Aleluya. Yo realmente, particularmente, yo amo a mi esposo, lo quiero mucho a mi esposo, pero también lo admiro mucho a mi esposo. Él me ha enseñado muchas cosas buenas. Cuando ha tenido que exhortarme, me ha exhortado y lo ha recibido con cariño. Mi esposo es una persona que tiene una paciencia, tiene un amor, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, una paciencia tan grande. Sí, realmente que él me tiene mucha paciencia, yo le agradezco a Dios por eso. Nunca me había dicho eso. Gloria a Dios, ese es para la gloria y honra del Señor, ¿no? Es para la gloria y honra del Señor, porque sé que yo todavía tengo mi carácter, ¿no? El carácter del Señor, pasan los años y uno va buscando más al Señor y el Señor va moldeando más y va el Señor formándonos más. Vamos escuchando la palabra y el Señor va hablándonos y hay áreas de nuestras vidas que todavía faltan corregir, porque perfectos no somos. Tanto el hombre como la mujer seguimos teniendo defectos, pero cuando escuchamos la palabra, muchas veces que mi esposo predica y yo soy la primera en pasar adelante, porque a veces es la palabra para mí. Se habla del carácter, de la conducta, de la formación, de la falta de amor. Y muchas veces, como yo les digo a las hermanas, muchas veces yo paso adelante porque siento la palabra, no porque yo sea la esposa del pastor o la obrera. No tengo derecho a pasar adelante, tengo derecho a pasar adelante. Y la obligación para que Dios siga moldeando mi vida, porque si no, ¿qué ejemplo voy a dar yo? Porque yo tengo que seguir moldeándome y porque tengo que seguir, aleluya, recibiendo la palabra de Dios en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Gloria al Señor. Yo admiro mucho a mi esposo, lo amo mucho. Yo le agradezco al Señor de que Dios me haya dado un esposo. Gloria al Señor. Cuando yo pensaba matarlo, porque yo le disparé un arma para que se muera, y la verdad que cuando yo le disparé y no le cayó el arma, yo tenía mucho dolor en mi corazón. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que quería que sirvamos al Señor, quería que le sirvamos, quería que seamos testimonio vivo, bendito sea el nombre del Señor, para los matrimonios, y que sí se puede, con Cristo sí se puede, con Cristo sí se puede, todo lo puedo con Cristo, todo lo puedo con Señor, todo lo puedo con mi Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, aún en las peores situaciones, gloria al Señor, ha estado Cristo en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Mi amado esposo con todos ustedes. Después de 40 minutos que has usado, pero es mi esposo y como dice, le tengo paciencia. Venía... Perdónenme, amados hermanos. Venía diciéndole al pastor Armando, porque siempre cuando venimos a cultos como estos y a cualquiera de los cultos donde tenemos la delicada misión y responsabilidad de traer la palabra, oramos y pedimos la unción del Espíritu Santo, y le decía al pastor Armando, toda la unción se nos ha ido en este atracón de carros que ha habido para llegar acá, porque estoy 1 hora y 15 minutos. De tal manera que nos ponemos en las manos del Señor. Esto que estamos haciendo no es usual, amén, pero hemos cambiado ideas que tienen que ver con el matrimonio. La idea del matrimonio, ustedes saben, y si no lo saben, estuvo en el corazón de Dios. Amén. Estuvo en el corazón de Dios la idea del Señor. Él fue el que tuvo amén, en su corazón esa consideración de unir al hombre con la mujer. Y no lo unió única y exclusivamente para que se unan sexualmente como se une los animales en un aparamiento, sino que unió al hombre y a la mujer, aparte de unirlo sexualmente, que forma parte de las bendiciones que Dios ha dado, para que podamos encontrarnos teniendo diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de opinar, diferentes caracteres, diferentes emociones en nuestro corazón, diferentes trajines en nuestras vidas. El Señor nos unió para que nos complementáramos, para que podamos unir nuestros sentimientos aún siendo diferentes, para que podamos coincidir en determinadas situaciones. Para eso unió el hombre y la mujer el Señor, para que juntos, amén, puedan salir adelante poniendo en orden sus emociones, que es lo que hemos hecho nosotros. Claro, intentamos al comienzo, lo intentamos cuando nos casamos, proyectos, deseos de hacer bien las cosas, promesas de amor, pero como le digo a mi esposa, yo no sé en qué momento se destruyó todo, en qué momento comenzamos los dos a odiarnos, a separarnos, en qué momento empezó mi infidelidad, porque yo le fui infiel a mi esposa, en qué momento se destruyó el hogar. ¿Me entiende? Pero para eso no creo el matrimonio. Yo le decía el día de hoy en una consejería, el matrimonio es lo más maravilloso que le puede suceder al hombre y a la mujer. El matrimonio es para que el hombre y la mujer sean felices, alabanzas al Señor, aún con sus caracteres diferentes, porque mi esposa sigue teniendo su carácter diferente al mío. Ella ha dicho, cuando ella tiene frío, yo tengo calor ahora mismo. Pero llegué a la casa, me decía, tengo frío, y yo tenía un calor terrible. Ella quería cerrar la ventana, yo la quería abrir. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿No? 36 años. En esta oportunidad yo cedí. Tienes frío, abrígate. Y llevé esa pequeña carga, porque por un poquito de calor. No vamos a destruir nuestro matrimonio, no vamos a empezar a ponernos abismos entre nosotros para entendernos, para comprendernos. El matrimonio, hermano, puede ser el paso que lo haga usted el hombre más feliz, o puede ser el paso para que usted sea y forme parte de un matrimonio mediocre, o puede ser la ruina para toda su vida. Por eso un matrimonio no se puede realizar, amén, de buenas a primeras. Un matrimonio necesita la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Maravilloso el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es para toda la vida. El matrimonio es indestructible, es decir, inseparable. Aunque el hombre y la mujer se separen, para Dios están unidos. Maravilloso el nombre de Jesús. Alabanza a Cristo. ¿Y cómo es posible que un hombre y una mujer que tienen diferentes sentimientos, pensamientos, ella tuvo su manera de educarse, sus tradiciones, sus costumbres, su papá es cajamarquino? No tengo nada contra los cajamarquinos, ¿eh? Con buena gente, si no pregunten al pastor Bernardo Neira, aleluya, que está allá en Cajamarca ministrando. Agustín de Jamarquino, buena gente, Agustín. Cristiano, pues. Cristiano. Pero cristiano. Aleluya. No, pero el cajamarquino tiene su carácter, tiene su manera de ser, tiene su caché, su forma, se planta y nadie lo mueve. Maravilloso el nombre de Jesús. No, sí, pero con Cristo. Con Cristo. Yo creo que entiendo que Dios nos juntó con caracteres diferentes, con gustos diferentes, porque se imagina si a mí me hubiera gustado el blanco, y a ella le hubiera gustado también el blanco. Ya se imagina, piso blanco, muebles blancos, paredes blancas, vestido de blanco, pero el Señor puso esa cuestión especial en esa diferencia e hizo Él que nos unamos, porque yo conocía más o menos de su carácter, de mi amada esposa, sino como estábamos enamorados, yo le pasaba por alto a veces sus situaciones, nos pasábamos por alto, aleluya. ¿Y cómo es posible que el hombre, sabiendo que tiene un carácter diferente, me entiende, pero sin embargo insiste, aleluya, en unirse, en casarse? Ella también comenzó a conocer mi carácter, mi manera de ser, pero ella insistió, ambos insistimos, en realidad no insistimos nosotros, fue Dios quien nos unió, aleluya, para que seamos un solo cuerpo, una sola carne, como lo somos ahora, lo somos un solo cuerpo, una sola carne. Pero ¿cómo fue posible todo ello? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Por qué ahora estos 18 años no los cambiamos por nada en el mundo? Si retrocediéramos hacia atrás, para lo que nosotros vivimos y sufrimos, no lo cambiamos. ¿Me entiende? ¿Cómo es posible tener un buen matrimonio? ¿Cómo es posible sacar adelante un matrimonio con sus diferencias, discrepancias y con la diferencia de caracteres? Eso es posible con Cristo. Eso solamente es posible con Jesucristo, obviamente. Amén. Y eso lo hemos aprendido en Cristo. Eso es posible si oramos. Amén. Si hay oración de parte de ella, de parte mía, si en el hogar hay oración, si los esposos oran, van a llevar, el Espíritu Santo los va a llevar a unirse, a entenderse, a comprenderse, a soportarse, a poner en ejercicio lo que el Señor define como amor. Maravilloso el nombre de Jesús, aleluya. Es posible cuando uno va madurando, porque en el matrimonio uno va madurando. En la medida que uno busca a Dios, las experiencias que suceden y pasan en el hogar, eso nos va dando un crecimiento espiritual. Entonces vamos madurando. Cristo, oración, maduración y también la voluntad. Porque ¿quién se casa para destruir su matrimonio? ¿Tú quieres que nuestro matrimonio vaya adelante? Amén, sí. Yo también quiero. Y si los dos queremos, los dos tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces yo le digo, ya, tú tienes que someterte a mí, porque así dice la palabra del Señor, ¿no? Tú tienes que someterte a mí. Y a veces ella se olvida un poquito, entonces yo le hago recordar, ¿no? Aleluya. Porque yo recuerdo que ella oraba para que yo me convirtiera. Ella oraba para que yo me convirtiera. Y lloraba, hasta que me convertí. Pero una vez que me convertí, yo recuerdo mucho que tuvimos una pequeña discusión. Amén. Ella seguía mandando en la casa. Y era la que agarraba el dinero, esto es poco, esto es el diezmo, esto es esto y esto es el otro. Y yo la miraba, no. Este es creyente, no es creyente, decía. Hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Bonito, le dije, flaquita, tú tienes que someterte a mí, le dije. Yo soy el que tengo que dirigir las cuestiones del hogar y de la casa. Yo puedo aceptar tu concurso, tus opiniones, pero el que tiene que mandar y dirigir es el varón. ¿No has escuchado la prédica? Además, mira lo que dice acá, ¿no? Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Tienen que sujetarse de la manera que se sujetan al Señor. Así dice, aleluya, la Escritura. Esto está en el corazón de Dios. Esta es una recomendación de Dios. Esto es palabra de Dios. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Tú eres nuevo. Tú no has entendido bien las cosas. Todavía te falta crecer más. Porque ella ya tenía un año, ¿no? Aleluya. No, le dije, vamos a consultarle al pastor Rodolfo, le dije. Consultamos con el pastor Rodolfo y ahí dijo, no hay que consultarle al pastor Rodolfo. Vamos a poner por obra la palabra. Aleluya. Y es que ella tiene que someterse a mí, pero no es un sometimiento que la lleve al cautiverio, que yo la encadene, que le quite su dignidad, su personalidad, ¿me entiende? Porque ya no existe eso, porque ya no somos dos, somos uno. De tal manera que lo que ella siente, yo lo siento. Si ella está herida, yo estoy herida. Cualquier situación que ella siente en su corazón, yo lo voy a sentir, porque somos los mismos huesos, como dice la palabra, una misma carne. Alabanzas al Señor. O sea, no estamos hablando de un sometimiento, amén, que la lleve a llevarla a un cautiverio, a encarcelarla, a esposarla. No, es un sometimiento generoso, un sometimiento agradable, de buena voluntad. Él es mi esposo, alabanzas al Señor. Yo tengo... Por eso que ya te di para que manejes todo el dinero, ¿no? Cuando conocí al Señor, sí, porque antes lo manejaba yo. Cuidado con esas hermanas que dicen, yo tengo mi negocio, esta es mi plata, esa es tu plata, yo tengo mi caja y tú tu caja, tú con tu dinero y yo con mi dinero. Entonces, a lo mejor ella tiene su negocio, tiene su empresita por ahí. Porque las mujeres son trabajadoras, amados hermanos. Pero ese dinerito que obtienes, ¿me entiendes? Tiene que ir a una sola caja. ¿Y quién debe administrar ese dinerito? Él, con tu concurso seguramente. Pero él es el que tiene que administrar. El que lo hagas, aparte, eso no le agrada a Dios. Y trae problemas en el hogar, en la casa, trae diferencias. Es indignante, ¿no? Que tú tengas en tu cuenta corriente tus 30.000, 40.000 soles o dólares y tu esposo esté con su libretita de ahorros en mi banco con 600 soles. Alabanza al Señor, aleluya. ¿Entiende? Aleluya. Entonces, es un sometimiento de buena voluntad, de anticipación. No agrada a Dios cuando la mujer hace las cosas por su parte, o también el hombre. El hombre tiene que hacer concursar a la mujer. Esto es nuestro, esto que he conseguido, lo hemos conseguido los dos, y juntos planifican, juntos se ponen de acuerdo. Maravilloso el nombre de Jesús, a su nombre gloria. Al nombre de Cristo, gloria. Juntos se ponen de acuerdo. Importante. Amén. Que sabiendo que los dos queremos la bendición del hogar, la prosperidad del hogar, tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto a reglamentos dentro de la casa. Amén. Estas son las formas, estas son las maneras, estos son nuestros reglamentos internos que pertenecen a la familia, a la casa, al hogar, y someternos a esos reglamentos. La hora en que llega la esposa, la hora en que prepara los alimentos, la hora en que se asea la casa, la hora en que se atiende al esposo, la hora en que el esposo atiende a la esposa, todo tiene que estar ordenado a través de reglas que se han puesto ambos para cumplirlas, pero puestos de acuerdo. Amén. Y también establecer que tiene que haber una dirección, tiene que haber un capitán, tiene que haber y existir alguien que dirija. ¿Quién va a ser? ¿Tú, mi amada esposa? No, no, dice. Tiene que ser el varón. Tiene que ser el varón porque Dios lo ha establecido así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, dice el Señor. Claro, sí, está muy bien, el varón es la cabeza del hogar, el varón es el que administra el dinero, pero muchas veces hay varones que no le dan a la esposa para completo, para el diario, la ajustan un poquito más, pero el varón también tiene que darle su espacio a la esposa, ella tiene que aprender a manejar el dinero también de la casa, ¿no? El varón tiene toda la administración, pero la esposa también tiene que saber administrar un capital para la comida, la ropa de los hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque a veces, sí, hay varones que llevan la administración del dinero y a veces no quieren darles ni un sol a la esposa. O la quieren tener muy sujeta, o le dan 3 soles, 2 soles, 5 soles. Y eso no está bien. Gloria al Señor, ahí está el dinero, los dos ministran, los dos miran cuánto hay, eso es para el alimento y todo. La esposa también tiene que tener un pequeño capital para poder mover todo el mes en la casa, o semanalmente, ¿no? Y así, pero porque todo tiene que ser una sola casa, una caja, hermanos, hermanos. Un solo mover ahí, y ahí se planifican. Pero cuando uno tiene cuentas separadas el esposo, o el esposo separado, Dios no bendice el hogar. Dios va a bendecir cuando ustedes se unan, se complementen, y ahí va a haber una bendición muy grande, amados hermanos, porque eso agrada a Dios. Claro, a lo mejor estás prosperando y tu empresa sigue creciendo, pero no es eso lo que enriquece el alma y el corazón. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, porque ¿de qué vale que tú tengas tu cuenta, tu empresa, y no se llevan, no se respetan, duermen separados, no se hablan, no se aprecian, han llegado a una edad, ya nosotros tenemos 59 años, 60 años, y duermen separados, cuando son los momentos más importantes de nuestra vida para dormir juntos, para abrigarnos, para entendernos, comprendernos y ayudarnos? Alabanza a Dios. ¿De qué te sirve el dinero, hermano, hermana, si no eres feliz en tu casa, si no eres feliz en tu hogar? ¿De qué te sirve tu empresa, tu cuenta corriente? Aparte, amén, recibí hace una semana, un hermano trajo a su esposa. No quiere venir a la doctrina, pastor. No quiere, yo estoy que la busco a Dios, yo estoy ayunando, etcétera. Tengo que traerla. Mire, ahora le he traído a la consejería. Y él no quería venir a la consejería. Y lo miré al hermano, ¿no? Y le dije, hermana, ¿cómo es él en su hogar? Y se despachó el hermano. El esposo entra. ¿Y el canal 25? ¿No ha puesto el canal 25? ¿Por qué no pone el canal 25? ¡Saque esas novelas asquerosas! ¡Señor, reprenda al diablo! La esposa no está convertida. Mira, aparte de eso, yo no sé cuánto gana. Me da 30 soles para la semana. 30 soles. Y quiere que le cocine a él y a sus dos hijos. Y cuando le digo no me alcanza, búscatela. El Señor reprenda al diablo. Ese es un esposo que no tiene confianza con la esposa. ¿Y cuánto gana? Como 2.500 soles mensuales. ¿Qué está haciendo? Está ahorrando porque yo quiero tener una casa propia para mi esposa, para mis hijos. Y él no me entiende, pero la está matando de hambre. Esa mujer no es feliz. Esa mujer no se encuentra realizada. Está destruyendo tu hogar. En el nombre de Cristo, tú estás destruyendo tu hogar y tu casa. ¡Arrepiéntete! Gloria al nombre de Jesús. Falta de ubicación con respecto a lo que quiere Dios, con respecto al concepto de lo que es hogar. Dios quiere que ambos nos descubramos sin ningún tipo de secreto, sin que nada oculto. Que ambos recíprocamente nos amemos, porque el Señor dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como dice que las mujeres se tienen que someter al Señor, hay una orden de parte de Dios. No es si quieres, si puedes, si le tienes amor, si le tienes cariño, si le tienes paciencia. Ama a tu esposa, dice el Señor. No dice así. Acá hay una resolución de parte de Dios en forma tajante en Efesios 5:25. ¡Maridos! ¡Amad a vuestras mujeres! ¡Orden de Dios! ¡Orden de Dios! Y pueden pasar los años. Ya mi esposa no es la gringuita que conocí a los 14 años, 18, 20. Ya se me ha engordado un poquito. Le han salido sus canas. Tiene sus patas de gallo. Aleluya. Pero aquí está la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Aménla. Aleluya. Es una orden de parte de Dios que si no lo cumplen se trastorna, se trastoca, se viene el abajo del hogar y viene la maldición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Por más que quieras sacarlos adelante, no podrás, porque estás contra lo que Dios ha establecido. Eres un desobediente, eres un rebelde, estás contra Dios, le estás dando la espalda a Dios y tú mismo eres culpable de que tu hogar se destruya. Sí, el Señor dice, recréate con la mujer de tu juventud como graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan. ¿Cuántas demandas hay de parte del Señor? Marido, amad a vuestras mujeres. ¿Y cómo quieres que la amemos? Acá dice, como Cristo amó a la iglesia. Usted sabe, los que están en Cristo sabemos cómo Cristo amó a la iglesia. Amén. Entregándose por ella. Ese sacrificio máximo de ir a la cruz, de ser vituperado, de ser crucificado, lo hizo por la iglesia. Y Dios hace una demanda a los esposos para que amemos a nuestras mujeres de la misma forma. En la forma, el modelo es conforme Cristo amó a la iglesia. Amas tú a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, le da su lugar, porque hay algunos esposos que no le dan su lugar a la esposa. Amén. A veces tienen vergüenza de llevarla de la mano, tienen vergüenza de abrazarla. Aleluya. Se van a sus reuniones y se van solos. No la quieren por compañía. A veces para ellos es como un obstáculo. Es como si tuvieran un tropiezo. No se sienten bien cuando la esposa está en la reunión. Hay muchos que prefieren a su ama antes que a la esposa. Es decir, son mameros. Maravillosos el nombre de Jesús. Todo es mi mamá, mi mamá, mi mamá. Van a comprar alguna situación o van a comprar algo dentro de la casa, primero vamos a consultar a mi mamá. Se van, hay que cambiarse de casa o hay que comprar una casa, alquilar una casa, lo primero que dicen, aleluya, es: vamos a consultar con mi mamá. ¿Qué mamá ni mamá? Testifica. Desde el momento que te casaste. Testifica, mi amor, ¿cómo eras tú con tu mamá? Pero antes de Cristo. Es cierto, ¿no? Yo he amado a mi mamá, la sigo amando. Y cuando nos casamos, todo era mi mamá. Queríamos comprarnos una casa en San Ignacio, en Monterrico. Y ella decía, pero a mí me gusta la casa. No, pero vamos a ver qué dice mi mamá. No, pero a mí me gusta. No, pero mi madre, no te metas con mi madre. Mi madre es santa. No te metas con mi madre. cualquier cosa te permito, pero mi madre no, no la toques. Pero es que tu mamá no tiene nada que ver en el matrimonio, los dos somos ya, nos hemos casado. Tu mamá no tiene que nada que ver. Nunca voy a dejar a mi madre. Mi madre es la reina de mi hogar y de mi casa. Mentira, la reina de tu hogar y de tu casa ahora es tu esposa. A ella tienes que consultarle. Gloria al nombre de Jesús. Compraba las cosas y las ponía a nombre de mi hermano. Qué terrible, ¿no? Hay algunos así, pues. Oh, yo tenía a mi hermano Carlos en Trujillo, lo tengo hasta ahora. Cualquier cosa, no, que sepa mi hermano. Quiero ver qué dice mi hermano. Quiero que mi hermano diga, quiero que mi hermano opine. Para comprar una situación, un negocio, no, qué dice mi hermano. Tenía hermanitis, alabanzas al Señor. Hermanitis y mamitis. Hermanitis y mamitis. Y papitis también. Entonces, cuando el Señor hace esa demanda, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, está diciendo que le des su lugar, que la reconozcas en todo, primero que tu madre, primero que tus hermanos, inclusive que tus hijos, primero es la esposa, porque ellos son las columnas, la base del hogar. El Señor no formó la familia o lo inició con tus hijos, lo inició, amén, entre tú y él, o él, alabanza a Dios, y tú, alabanzas al Señor, amén, para que de ahí saliera una familia. ¿Entiendes? De tal manera. A querer a sus suegras también. Claro, nosotras las esposas tenemos que ganarnos a nuestras suegras. Y yo sabía que mi esposo era, le encantaba todo lo de su mamá, pero jamás jamás tuve una discusión con mi suegra. Por el contrario, cuando ella necesitaba algo, yo le hacía llegar. Tuve una buena relación con mi suegra, me la gané, porque al principio ella no me quería mucho porque, bueno, tenía su manera de pensar, pero luego yo me gané a mi suegra. Porque debía un callejón. Así, porque era de condición muy humilde y mi suegra no aceptaba que mi esposo se casara con una persona muy humilde. Pero realmente me gané a mi suegra. Con mucho esfuerzo me gané a mi suegra. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, amadas, ganarse a sus suegras. Ser atentas, amables, benditos. Mi suegra llegaba a la casa y miraba dos televisores y le decía, negro, me llevo uno porque tienes dos. Y yo le decía, sí, llévese, llévese, no hay problema. No había dolor en mi corazón, porque yo decía, bueno, además, también yo decía, no, si mi esposo quiere a su mamá y la ama a su mamá, de esa misma manera me va a amar a mí. Eso entró en mi corazón. Y cuando mi suegra venía y miraba dos cosas en la casa, como dos televisores, decía, me llevo uno, llévese nomás, suegra. O todo, venía y miraba las cosas, eso me gusta, negro, lo puedo llevar, llévate nomás. Realmente me gané a mi suegra porque no me amargaba con ella. Porque nosotros tenemos que ganarnos a la suegra para que el esposo esté contento. Porque ¿qué hacemos cuando el esposo tiene tristeza, cuando hay una rivalidad entre su mamá y su esposa? Eso no agrada al Señor también. En efecto, de verdad que está bien lo que tú estás diciendo, amada esposa. Las hermanas tienen que ganarse a la suegra. Porque eso va a producir una alegría, un contentamiento en el corazón del esposo. Déjalo que vaya a ver a su madre. Déjalo que apoye. Déjalo que haga un concurso y donde está la mamá, la papá, ¿me entiendes? Con sabiduría, amén, con prudencia. Pero eso está establecido por el Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Eso va a traer bendición a tu hogar, a tu casa. Hay hermanas que no quieren que sus esposos vayan a ver, amén, a sus madres o a su familia. No lo apartes de su familia, gánate la familia, gánate a la esposa. Y las esposas, amén, gánense a sus nueras también, ¿no? Mi esposa se ha ganado a mi querida hija Carmen, que es mi nuera. Yo también me la he ganado, aunque dos veces la boté de mi casa, amén, aleluya. ¿Cómo son las cosas, siervo Eduardo, no? ¿Cómo son las cosas? Porque en la casa había reglas, Dios había cambiado el hogar, lo había transformado. Entonces mi hijo era mundano, mi hijo estaba en el mundo, llevaba una vida como la lleva todos en el mundo y creen que está correctamente. Entonces él venía con una enamorada, a veces venía con otra, lo poníamos en su sitio, peleábamos espiritualmente con él, con todas las enseñanzas que teníamos, pero le decíamos, la casa no la puedes profanar, ¿me entiendes? Porque en esta casa está Jesucristo, tú has visto lo que ha hecho entre nosotros, aquí tú no llegas bebido, aquí tú no me metes ninguna chica, ninguna mujer, y si quieres traer a alguien, una amiga, etcétera, las puertas están abiertas, pero acá tiene que haber una tercera, cuarta persona, siempre mirando, observando, era la doctrina que habíamos aprendido. Y en una oportunidad, él esperó que saliéramos. Pero Dios siempre guarda la casa. Y regresé no sé por qué cosa, y él justo llegaba, bajaba de su auto con mi querida nuera Carmen, ahí nomás en la puertita, largo de aquí, te vas de aquí, sobre todo a Carmencita, no te respetas, no tienes dignidad, chica. Y la segunda vez también regresé y estaban en la casa, pero me apresuré un poquito. Entonces los encontré y también la eché, sal de aquí, sin vergüenza, le dije. No tiene sangre en la cara, no sabe respetar. No, señor, señor. No la dejé hablar, cállate la boca, fuera de aquí. Y en realidad es que sí había una tercera y cuarta persona, sino que habían entrado a traer una gaseosita. Y boté a Mico, etcétera. Esa fue una falla. Pero ¿cómo es la vida? Para ella también fue un testimonio, ¿no? Esa jovencita que la boté dos veces me ha dado cuatro hermosos nietos. ¡Aleluya! Que todavía no me ha dado ni mi Nati ni mi Angeli. Ella me ha dado cuatro hermosos nietos. Y yo me nietos. He ganado a mi nuera. La trato con cariño, la trato con amor. No me gusta ver sus defectos, porque como joven tiene muchos defectos. Ella no sabe cocinar, pero yo no le digo, tú no sabes cocinar, ni critico nada de lo que ella hace, por el contrario, le voy enseñando, si es que ella me lo permite, no me meto en sus cosas. A ella le gusta venir a mi casa siempre, y me dice, yo quiero ser una buena esposa y yo estoy mirando todo lo que usted hace porque yo quiero aprender y quiero que Dios me ayude. Gloria a Dios. Y la siento muy cerca de mí, me la he ganado, ¿verdad? Me la he ganado con mucho amor y cariño, porque las suegras no debemos criticar, por el contrario, ayudar. Porque generalmente nos dicen que las suegras somos criticonas, mironas, fijonas, entrometidas. Entonces yo eso no he querido que ella tenga ese concepto de mí. Y gracias a Dios que lo he logrado. Y así tienen que ser todas las suegras. Porque realmente las mujeres, nuestros hijos no se van a casar con mujeres como nosotras, que tal vez tenemos experiencia en la cocina. Podemos atender a nuestros hijos bien. Pero ya cuando tienen su compromiso, su matrimonio, ahí que ellos puedan solos sobrellevar su hogar, es importante dejarlos solos. Así que las suegras a ganarse a las nueras, con mucho amor, cariño y comprensión. Bendito sea el Señor. Pero que no viva de la casa. Ah, no, no, no. Dejará a su padre, dejará a su madre. Así dice la palabra textualmente. Y hay muchos que quieren a su hijo, quieren a su hija, y tienen su corraloncito a veces de 300, 400, 500, o el segundo piso para ti, hijo, el tercero, bueno, porque quieren tener a sus hijos cerca, pero eso no es lo que dice Dios, lo que ha establecido Dios. Dios ha dicho, dejará a su padre y a su madre, amén, y yo entiendo que eso se lo dijo a Adán y a Eva, con toda seguridad, mira Adán y Eva, ustedes se van a unir, yo mi bendición, pero cuando tengan hijos, ustedes, amén, van a dejar que ellos se vayan. Es más, tienen que propiciar que ellos se vayan. Amén. Otro pasamos por un trance. Cuando nos casamos, nosotros nos fuimos a vivir a el Jirón Clemen en Pueblo Libre, alquilamos una casa, un chalecito muy bonito. Amén. Estaba en los últimos años de la universidad. Y siempre antes de irme a Pueblo Libre, pasaba por la casa de mi mamá que estaba en Jesús María. Y la encontraba en la ventana. Siempre le decía, mamita, ¿cómo estás, viejita? Acá, hijito, desde que te fuiste, todo ha cambiado. No es lo mismo. Y eso consternaba mi corazón. Y me iba, ya llegando, y le decía a mi mamá, no, lo veo triste, mis hermanos están haciendo lo que quieren, se van. Y siempre que pasaba, así que me entró la locura, y le dije, mamá, me vengo a vivir contigo. Mi mamá dijo, amén. Claro, no era cristiana. Claro, hijo, teníamos una casa de 360 metros, te doy el cuarto principal, mira, acá tienes esto, acá tienes el otro. Y nos fuimos a vivir ahí. Figúrense, hermanos, después de tener una casa de 3 pisos, nos fuimos a la casa de la mamá, a un cuarto solamente. Solo por el amor a la mamá, a la mamitis, pues. Y en esa casa nos sucedieron cosas terribles, porque no era la voluntad de Dios que nosotros fuéramos a vivir a la casa de mi suegra. Ahí mi esposo se enfermó, un año estuvo en cama, un año, al borde de la muerte. Y muchas cosas, y ahí se produjeron problemas con las cuñadas, diferencias de maneras de pensar, de hacer las cosas. Bueno, en fin, en realidad fue un tiempo bien doloroso, porque cuando uno vive cerca de los suegros, de los cuñados, es bien terrible. Pero el Señor quiere que los matrimonios, aunque sea en un lugar pequeño, vivan solos. Un lugar pequeñito, vivan solos. Eso trae mucha bendición. Así uno no tiene problemas con la familia, porque uno puede discutir, puede dormir hasta tarde y puede hacer, si quiere hacer las cosas, si no, no. Ahí nadie nos ve, pero cuando estamos con los suegros, la suegra está mirando qué está haciendo uno, qué no está haciendo, qué estás haciendo, si sabes cocinar, si no sabes cocinar, si no sabes planchar. Alabado sea el Señor. Sí, y Angelita, mi hija Angelita, amén, cuando se casó, sabiamente, ella sabía la palabra, ella se fue a vivir al frente de mi casa en Magdalena, ahí en el Jirón Cusco, levantaron un edificio y ahí se compraron su departamento al frente. Y todos los días llegaba a las 11 de la mañana, mamá, ¿qué has cocinado? Y yo le dije, no, de acá nos vamos, y nos fuimos, pues. Ahora ya no basta, ya va cada 15 días. Gloria al nombre de Jesús. Pero esta es una orden que Dios ha dado. Por eso que los padres tenemos que orientar a nuestros hijos, apoyarlos si es necesario, pero tienen que irse de la casa. No vaya a botar a su hijo ahora, alabanzas al Señor, ni vaya a irse usted, y si no tiene dónde irse, tranquilo, ore, Dios proveerá, Dios abrirá las puertas, pero es necesario que esto se cumpla. En Villa María, donde se han producido ya 21 matrimonios, hay un, y todavía hay 7 esperando. Amén. Pero lo primero que le dijo el varón, muéstrame dónde vas a llevar a la hermana. Si no me muestras el cuarto que has alquilado, la casita, no, que mi mamá en el terreno me va a dar nada. No te casas, anda, cásate a Independencia, maravilloso. A ver si el pastor Armando te va a aceptar. Pero sé que el pastor Armando tampoco lo va a aceptar, porque tiene que tener su casita, maravilloso, ¿no? Qué cosa. Gloria al nombre del Señor. Amados, el matrimonio fue idea de Dios. Es algo bueno. Matrimonio estuvo en la idea del Señor para que nosotros seamos felices. ¿Entiende? Todo depende de nosotros. ¿En qué sentido? En que pongamos por obra esta palabra. Si usted la pone por obra, todas estas enseñanzas doctrinales, estas enseñanzas que tienen que ver con el matrimonio, usted va a ser bendecido, usted va a ser prosperado, como nosotros en estos últimos 18 años, con diferencias, con problemas, pero el Espíritu Santo, la palabra, Dios mismo, su presencia, nos ha ordenado, nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho recapacitar de tal manera que hemos ido adelante y podemos testificar y podemos hablar con autoridad que sí, en el matrimonio se puede ser feliz. Es algo grande, es algo maravilloso. Aleluya. Por eso, esta noche hemos hecho como les... Yo había traído acá como un montón de recomendaciones, ¿sí?, que no he podido leerlas, maravilloso el nombre de Jesús, pero hemos hecho respuesta pastoral. Hemos hecho como el Espíritu Santo ha permitido que lo hagamos esta noche. Hay algo que tienen que hacer ustedes para reconciliarse, para reflexionar, para considerar, ¿me entienden?, ese hecho de estar juntos, de no separarse, de no divorciarse, de pasar por alto los errores. Y es ese compromiso que ustedes hicieron, porque nosotros hicimos un compromiso, algunos ante una autoridad civil, otros después de ir a autoridad civil a una autoridad religiosa, pero el cura me preguntó a mí: ¿te comprometes a ser fiel? ¿Te comprometes a sustentarla, ayudarla en tiempo de salud y de enfermedad? ¿Te comprometes? Y estábamos haciendo un compromiso delante de Dios. Sería bueno que lo recuerdes. A lo mejor lo hiciste como lo hice yo en la iglesia católica, perdón si era un hermano católico, cuando yo me casé con mi amada esposa. Yo con mi hermano nos habíamos tomado ya 6 cervezas. El Señor reprenda al diablo. Y lo único que queríamos era que termine ya la ceremonia, porque habíamos comprado 100 cajas de cerveza, habíamos contratado un conjunto tropical y queríamos ir al baile, a la guaracha, y bailar hasta amanecer. Se había llegado la familia de Trujillo, de Cajamarca, queríamos divertirnos, pero no habíamos valorizado en su verdadero sentido, en su verdadero propósito, los fines, objetivos y las metas que tiene el matrimonio. Por eso sería bueno, ahora que hay este culto de matrimonio, que lo recuerdes. Tú hiciste un compromiso delante de Dios y delante de los hombres. Eso está escrito en el libro de las memorias, está tu nombre. Agustín, ¿cómo se llama tu esposa? Sara, ahí está, se comprometieron, dijeron que se iban a amar, se iban a respetar, se iban a sostener, que en el tiempo y en la enfermedad iban a estar juntos, que iban uno al otro a guardarse en fidelidad. Ese compromiso está escrito en el libro de los cielos, es indestructible, irrompible, su cumplimiento es firme. A lo mejor no lo hiciste con la seriedad, no lo tomaste en cuenta. Esta noche puede ser la oportunidad para que renueves, para que reactualices, para que te pongas a cuenta delante del Señor y confirmes si lo hiciste con toda la razón, con la dirección del Espíritu Santo, lo confirmes esta noche. Por eso os ruego que se pongan de pie. Y queremos hacer una oración. Queremos hacer una oración. Yo quisiera que todas las parejas, con el permiso de mi amado pastor Armandito, no sé cómo organizado. Aleluya. Aleluya. Oh, precioso Dios, precioso Señor. Ven, no importa los años que hayan pasado. Si tu esposo está acá, a lo mejor está por otro lado, ve y búscalo. Porque vamos a orar por los matrimonios, para que te vaya bien. Nosotros con mi amada esposa nos odiábamos. Era irreconciliable nuestra situación. Nos insultábamos, nos vejábamos, nos golpeábamos, nos denunciábamos. Nos hicimos mucho daño, mucho daño. Pero vino Cristo. Pero vino Cristo. Pero vino Cristo. Entró en nuestros corazones. Por eso ahí tú tienes que decirle, amigo, amiga que estás esta noche aquí, dile: Señor, ven a mi corazón, pídelo. Señor, ven a mi corazón, ven a mi casa, ven a mi familia, pídeselo. Pídeselo. Pídeselo. Dile: te necesito en mi hogar, te necesito en mi familia. Necesito que mi hogar salga para adelante. Necesito que mi hogar se levante. Necesito que venga un cese esa pelea, esa guerra. Necesito amar a mi esposa, amar a mi esposo, amar a mis hijos. Aquí está el Señor, Él está ministrando. Él quiere lo mejor. Él quiere lo mejor. Glorifícate, Señor. Abba, quita la más santa, la bashinibita rebeque. Añade bendición a cada hogar, a cada familia que está aquí representada por esta pareja. Haz que, Señor, ese nuevo amor que tú sabes dar venga sobre cada corazón, sobre cada vida, cada alma que está aquí. Pon ese amor, Señor, que pusiste en nosotros, a los que tienen diferencias, a los que tienen discrepancias, a los que no se dicen una palabra de amor. Señor, desciende con tu fuerza, con tu espíritu, desciende, Dios amado, y haz tu obra en cada una de las vidas, en cada uno de los corazones. Hazlo, Padre lindo. Ahora, quisiera que te pongas frente a frente. Pónganse frente a frente. Voy a invitar al pastor Armandito que pase por aquí. Pónganse frente a frente. Si él no quiere, tú fuérzalo. Aleluya. Póngase frente a frente y vas a mirarlo a los ojos. Mírale a los ojos. Mírense. Somos dos para toda la vida. Y tú dile a tu esposa: esposa mía, díselo, amada mía, perdóname porque no te he tratado como tú hubieras querido en tu corazón, y te he hecho ver tus defectos y tus fallas. Pero esta noche, dile, díselo, esta noche te quiero decir que te amo, que tú eres el regalo más precioso que Dios me ha dado, que eres mi compañera, que para mí me es difícil hacer las cosas si tú no estás. Y como hace años, yo te vuelvo a decir que te voy a guardar, que te voy a cuidar, que voy a vivir única y exclusivamente para ti. Aleluya. Mira a tu esposa ahora, mírala. y dale un abrazo, dale un abrazo. Y ahí, esposa, dile a tu esposo, te amo. Dile, te amo. Yo también te amo. Perdóname mi falla, mi defecto, mi maltrato. Oba canta la machita. El Espíritu Santo está aquí. Dale un abrazo con tu amor a tu esposa. Así los años hayan pasado, hayan transcurrido. Abraza a tu esposo. Dile, te necesito. Dile, hermano, hermano, dile, te necesito. Gracias, Señor. Oh, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos la verdad, por permitirnos ver la luz de la esperanza y hacerlo todos tu santa voluntad. Gracias, Señor, por el Padre de mis hijos. Gracias, Señor, por la vida y el amor, porque me hiciste el complemento de su vida, indispensable como nuestro corazón. Gracias, Señor, por haberle conocido. Gracias, Señor, por hablarnos la verdad, por permitirnos ver la luz de la esperanza y hacer los dos tu santa voluntad. Somos dos para toda la vida, somos dos dependiendo del Señor, somos dos renaciendo cada día, somos dos en un solo corazón, somos dos para toda la vida, somos dos dependiendo del Señor, somos dos renaciendo cada día, somos dos en un solo corazón. Somos dos vida, somos dos dependiendo del Señor, somos dos renaciendo cada día, somos dos en un solo corazón, somos dos para toda la vida, somos dos dependiendo del Señor, somos dos renaciendo cada día, somos dos en un solo corazón, somos dos en un solo corazón, somos dos en un solo corazón. Señor, oh, gracias, Señor. Dígale a su esposa que la ama, dígaselo a su oído, dígale que la quiere. Usted, varón, dígale, dígale lo que siente a decirle. Bendito sea Dios. Dele gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Ahora un beso y un abrazo. Alabanzas a Dios. Con Cristo en la familia, un hogar feliz. ¿Cuándo dan gracias a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias por el pastor Andrés Espejo. Como ustedes ven, ese matrimonio es un testimonio vivo de que con Cristo todo es posible, de que no hay problema difícil que no se pueda superar cuando Cristo entra en el hogar, cuando Cristo entra en el corazón. Alabado sea el nombre de Jesús.